Señor, lléname, llena mi cántaro de amor. Oh Señor, quiero beber el fresco vino de tu unción. Consolida mi alma en la visión. Con tu palabra ganaremos la nación. Ganaré, consolidaré mis discípulos en mi enviaré. Consolida mi alma en la visión. Con tu palabra ganaremos la nación. Ganaré, consolidaré mis discípulos te enviaré. Ganaré, consolidaré manos, Señor, dame la unción de conquistar. Quiero llevar tu visión a los pueblos y a los cautivos liberar. Con tu palabra, Señor, consolida mi alma en la visión. Consolidaré mis discípulos enviados.